buenos días, Ocala. Usted está en sintonía con Radio Fe 95.9 FM alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Este es su amigo Johnny del Valle, aquí en vivo y en directo de los estudios en Summerfield, Ocala, alrededor del mundo. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por tener esa aplicación móvil abierta en su teléfono, en su iPad, donde quiera que esté escuchándonos alrededor del mundo. De verdad, le agradezco que me dejen ser parte de su vida en esta capacidad. Y este momento que pasamos aquí juntos, para mí tienen mucho valor. Espero que en el día de hoy sean motivados e inspirados para vivir esta vida llena de pasión, llegando a sus metas. Yo vengo a recordarle que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Él quiere hacer esas metas una realidad en tu vida. ¿Estás tú preparado para recibir de parte de Dios todos esos detalles de su amor? Sí. Bueno, vamos a despertarnos en el día de hoy con una actitud de gratitud. Mientras le damos gracias a Dios por todas las cosas que ya Él ha hecho en nuestra vida, abre en nuestra vida la oportunidad de entrar en ese gozo. El gozo de Dios es nuestra fortaleza y no hay nada ni nadie que nos puede quitar ese gozo que es, nunca se va, siempre se queda. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, tú puedes estar gozoso. Únete conmigo en esta oración de gratitud a Dios. ¿Sí? Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias por este precioso día que tú nos regalas. Esta oportunidad de compartir aquí junto en este espacio radial. Y estos momentos que tú nos regalas en este lado de la eternidad. Nos despertamos hoy a un nuevo día, reconociendo que hoy son nuevas tu misericordia. Y te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, por la restauración de nuestra vida, por siempre ser fiel a tus promesas. Gracias, Señor, por nunca dejarnos solos y siempre guiarnos con tu luz, con tu amor, con tu bondad. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por los compañeros de trabajo, compañeros de la escuela y todos aquellos que hacen parte de nuestra vida. Gracias por suplir todos los recursos necesarios para traernos hasta aquí. Y en este agradecimiento queremos mostrarlo a través de las acciones en nuestra vida. Que todo lo que hagamos en el día de hoy sea de tu agrado. Enséñanos a mostrar la luz de tu amor hacia la humanidad que está deseoso de sentir ese amor que tú tienes por ello. Y mientras hoy celebramos este precioso día, ve manifestando tus promesas y todos aquellos que te buscan a ti en este día para conseguir su milagro. Ve sanando, libertando, llenando de fortaleza aquel que está caído y que el mundo pueda entender que tu poder es increíble y es lleno de amor para cambiar y transformar nuestra vida. Gracias por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en esa oración y yo sé que pues Dios está haciendo cosas maravillosas en su vida. Me gustaría saber lo que está sucediendo allá al otro lado de radio. En un momento escucharás los números de teléfono y puedes participar. Y me gustaría también pues participar a través de las redes sociales. Si me quiere conseguir a través de Facebook, lo puede ser Radio Fe WJRN. Bueno, como hacemos cada mañana, nos despertamos aquí con grande alegría y gozo compartiendo la música que inspira fe. Quédese ahí, súbele el volumen a su radio. Ya regreso para compartir ideas que van a transformar nuestras vidas, ¿sí? Para Dios, nada es imposible. Come on now, you know what to do. That's right. Soy más que vencedor. Brinda lo que necesitas, Dios siempre llega a tiempo. No he visto más cosas en ese amparo que te falta su sustento, el alimento y tu suelo, el fundamento. Necesitas, Dios siempre llega a tiempo. No he visto más cosas en ese amparo que te falta su sustento, el alimento y tu suelo, el fundamento. Disfrutando de esta programación y desea participar, puede llamar al 352-347-9576. También puede enviar un texto o dejar un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Mañana va a llover. Dile lo que te hace falta, él es agua, vida, tu guardián. Te levanta de la caída, te sana la mordida y de la sorpresa que da la vida. Aunque te pique la prueba, sé fiel, Dios es fiel, nunca, nunca, nunca en tu vida. Todo estará bien, todo estará bien. Vete, dale para arriba, sigue para adelante, no te me aguantes. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. La 95.9 FM, alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Gracias a todos aquellos que tienen sus aplicaciones movibles abiertas. Y gracias por aquellos que nos acompañan a través de Renuevo, la nueva plataforma de cómo nosotros distribuimos esta programación. De verdad, es bien importante para mí estos momentos que pasamos juntos. Y espero que Dios use estas conversaciones para motivarte a seguir alcanzando esas metas que has propuesto en tu corazón en llegar y Dios quiere que tú llegues, ¿sí? Me pongo a pensar en estos días acerca de las relaciones que nosotros compartimos entre nosotros. Para mí, yo creo que Dios tiene una agenda tan especial cuando viene a la humanidad, que Él de verdad quiere dejarse conocer como el Dios de la relación. Nosotros hemos convertido lo que es una relación con Dios en muchos ritos y muchas cosas que hacemos para acercarnos a Dios, y todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo. Yo creo que todos nosotros hacemos lo mejor que podemos con la información que hemos recibido, pero de verdad, si vemos la historia de Jesús, lo vemos con una compasión para conectarse con nosotros. Él quiere una relación. Lo más importante que dijo Jesús es, mira, tú lo puedes cumplir delante de Dios si simplemente ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es en esta frase que nosotros podemos encontrar que que Dios de verdad está interesado en tocar el ser humano con su amor, transformar su vida de una manera que sepa que son amados. Nosotros no tenemos esa perspectiva a veces. A veces pensamos que Dios no está tratando a nosotros como nosotros hemos tratado a otros, ¿sí? O que nuestra relación con Dios es tan frágil como las relaciones que nosotros tenemos aquí en este mundo. Piénsalo. Si tú le haces un favor a alguien y después tú le pides un favor a ellos y no te lo hacen, te sientes mal. Dice, pero ¿cómo va a ser que esa persona no me va a hacer un favor a mí después que yo le he hecho un favor a ellos? Siempre estamos tratando de medir nuestras relaciones según nosotros damos, queremos recibir, pero Dios no es de esa manera. El amor de Dios viene a un ser humano incondicionalmente y lo transforma. Y como Dios ama, entonces así todas nuestras relaciones van. Lo tenemos al revés a veces, ¿sí? Pensamos que si nosotros tratamos a todas las personas bien, entonces Dios no va mal a nosotros, sino que Dios primeramente nos amó a nosotros para enseñarnos cómo amar. En el día de hoy yo quiero traerte una serie de pensamientos y observaciones que nos van a ayudar a nosotros a entender el amor de Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en el día que nosotros vivimos hay tantas opiniones de cómo nosotros agradecer a Dios o cómo complacer a Dios y cómo Dios quiere bendecir a aquellos que los complazan. Y de verdad es que la bendición de Dios es gratuita y para todo el mundo. Y a veces pues ponemos a Dios en las posiciones y juzgamos esta relación que tenemos con Él sin unas relaciones que nosotros tenemos aquí en esta tierra. No es justo a Dios, también pierdes tú los beneficios y te limitas en las bendiciones que Dios tiene para ti, ya que Dios te quiere usar para conectarte con personas donde tú vas a ser una bendición y ellos van a ser una bendición para ti. Recuérdate que Jesús casi nunca se encontraba en el templo. Siempre estaba de fiesta en fiesta y de reunión en reunión. Donde estaba la gente, ahí estaba Jesús. Y donde estaba Jesús, ahí se encontraba una multitud, siempre tratando de acercarse a Él. Él se hizo amigo de todos para alcanzarnos con su amor. Y hoy pues vamos a ver esto y cómo esto pues implica en nuestra vida una nueva manera de poder ver nuestras relaciones y ver a Dios como Él transforma nuestra vida, ¿sí? Bueno, quédese ahí, me gustaría saber lo que usted piensa. Nos puede llamar al 347-9576, 347-9576, en el abrigo 352, y estaremos orando al final de esta programación por sus peticiones. Sí, quédese ahí que tengo muchas ideas bien interesantes para compartir con ustedes. Vamos a romper las limitaciones en nuestra relación con Dios y romper las limitaciones en nuestras relaciones con otros para que vean el fluir de la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Para Dios, nada es imposible. Somos amigos en el estadio. Dios nos ama, Él nos transforma con su amor y nos enseña que somos especiales. Ese es el deseo de Dios, de transformar nuestra vida a través de su amor. A veces nosotros pensamos que es lo que nosotros podemos hacer por Dios, que le interesa a Dios y que por eso Él quiere rescatarnos para nosotros trabajar para Él. No, el trabajo que nace de nosotros es simplemente nacido de una inspiración porque hemos comprendido que el amor de Dios nos ha perdonado, nos ha transformado y que no hay nada que podemos hacer para separarnos de ese precioso amor. Cuando nos regala esto, es para que nosotros podamos compartir ese amor con los demás. Por eso es que nos regala familiares, amigos, amistades, vecinos y nos hace habitar en familia. Él vino para demostrarnos a nosotros lo especiales que somos. Y después, pues Él hizo algo bien especial entre nosotros. Parece que juntó nuestros corazones de dos en dos y empezamos a buscar a esa otra persona especial que va a darle significado a nuestra vida también. Esa unión que nosotros llamamos amor romántico, Dios dice es perfecto. Y lo que Él une, dice Dios, que nada ni nadie lo separe. Ese precioso amor que viene de parte de Dios debe de ser celebrado todos los días. Para aquellos que celebran ese amor entre pareja, bueno, mi consejo es, guántese de la mano, mírese a los ojos todos los días, recuerden su historia, eso es bien importante. Y recuerde que Dios todavía está escribiendo esa preciosa historia y no importa los retos de la vida, el amor siempre va a romper los límites. Si tú encuentras en un momento en el día de hoy donde puedes compartir con tu pareja y tener esos momentos juntos, pues hazlo. Si esta mañana están ahí al lado tuyo, ¿por qué no levanta la mano ahora y le dice lo especial que son? Si no, pues envíale un texto o llámalo y dile que la vida es mucho más lindo porque ellos están aquí. Y si te faltan palabras, pues puedo usar las letras de esta canción. You know who you are. Ella siempre ha estado junto a mí. Antes de llegar, ya estaba en mí. ¿Con qué fuerza habré pensado en ella? Que surcó el espacio en una estrella, respondiéndole a mi amor. Ella se ha metido tanto en mí, que plantó bandera y se quedó. Que el amor no da razón y sencillamente se instaló en lo más hondo de mi corazón. Con ella, solo con ella, cada noche yo me vuelvo a enamorar. Y la luna, cuando supo que ella estaba, se coló por mí pintar de azul y plata nuestro gran amor. Con ella, solo con ella, cada noche yo me vuelvo a enamorar. Y el silencio que era grande como el cielo se llenó con un te quiero desde aquí a la eternidad. Solo con ella. Ella es diferente a las demás. Es como se ve sin más ni más. Ella no hace esfuerzos por gustar, por eso siempre se la ve natural. Ella es horizonte en alta mar, mezcla de ilusión y realidad. Ella para mí es

no somos nosotros. Gracias por estar ahí en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Su amigo Johnny del Valle aquí al otro lado de radio acompañándolo en esta preciosa mañana, sabiendo que Dios está haciendo cosas especiales contigo y conmigo y con el mundo completo. Dios está tratando de decirnos, mira, pon atención, yo quiero amar y quiero pues transformar las vidas. El plan original de Dios siempre ha sido amar su creación. Nos creó a su imagen y semejanza, nos dio habilidades, nos dio esta oportunidad para existir y conectarnos con Él. El pecado del ser humano ha sido la separación entre Dios y el hombre. No ha sido por la culpa del Dios de Dios, Él siempre ha querido estar cerca de nosotros. Nosotros somos lo que hemos apartado de los caminos del Señor. Entonces, pues, el ser humano siempre se ha hecho una idea que está solo en este planeta, que tenemos que hacer todo por nosotros mismos. Tenemos una relación con Dios bien lejana y decimos, Él está ya en un sitio. La historia humana nos enseña que nosotros tratamos de conectarnos no solamente con el Dios que hemos llegado a conocer ahora, a través de Jesucristo, pero también hemos tratado de conectarnos con todo lo que parece que tiene un poder sobrenatural para ayudarnos a nosotros. Y en la historia de la religión pues se encuentra grupos que han adorado al sol, las estrellas, han adorado la lluvia, han adorado el mar, han adorado las plantas y han tenido un montón de diferentes dioses porque no han tenido una conexión con Dios. Mira, el plan original de Dios contigo y conmigo fue para crearnos para ser extraordinarios, para romper las limitaciones que ya han sido establecidas y enseñarle al mundo que todas las cosas son posibles. Pero ¿sabe lo que ha sucedido? Nosotros a través del tiempo hemos tenido unas experiencias humanas que han quitado la verdad de nuestra vida y pensamos que la relación que nosotros tenemos con Dios es igual que las relaciones que nosotros tenemos en este mundo. Cuando decimos, mira, Dios es como tu padre, relacionamos que a lo mejor hay personas que tienen un buen padre y dicen, bueno, sí, es verdad, puedo relacionar a Dios con un padre que es bueno porque mi padre siempre ha sido bien bueno conmigo. Pero hay otros que dicen, ¿cómo Dios va a ser como mi papá si mi papá nunca me quiso o tuvo una mala experiencia con la relación que tuvo con su papá? Mira, Dios es como un amor que nunca deja de ser. Y tú dices, eso no puede ser verdad. Porque mi experiencia en la vida es que hay personas que te van a decir que te aman y después te van a dejar, te van a echar a un lado y solamente te aman cuando tú haces algo para ellos. Empezamos a reaccionar el amor con nuestras experiencias frágiles. Y entonces empezamos a cualificar a Dios simplemente por las acciones que nosotros podemos obtener. Y decimos, bueno, Dios me ama si yo hago estas cosas. O Dios me va a bendecir si soy bueno. O Dios me va a traer en gracia. O me va a llamar su hijo o su hija si hago las cosas bien. La verdad es que ya Dios te considera a ti hecho perfecto. Hecho con cualidades que tú ni te imaginas. Y el enemigo siempre ha querido romper esa relación que tú quieres tener con ese Dios vivo y eterno y Dios que ha querido estar contigo. Esto lo cambia todo. En Escritura, Dios nos invita primeramente a amarlo a Él. ¿Por qué será? Y siempre dice que nosotros amamos porque primeramente hemos sido amados. También nos dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Siempre nos invita a tener esta relación con Dios. Nosotros lo hemos hecho totalmente al revés. Hemos acercado a Dios y hemos tratado de establecer una relación con Dios viendo las relaciones frágiles que hemos tenido en esta tierra. Y Dios dice, no, es de la otra manera. Yo te he amado a ti para enseñarte el poder del amor. El amor que yo te voy a dar a ti, cuando tú vayas a compartirlo con otros, van a saber que es totalmente diferente. No tiene condiciones, no tienes límites. Va más allá de lo que tú puedes entender o comprender. ¿sabes? Como yo me levanto, hay ciertos días que pues me levanto sin ánimos. Como ser humano, a veces pues estamos sin ánimos, ¿no? No quiero hacer nada, ¿no? No quiero de verdad trabajar en el día de hoy, o no quiero esforzarme a hacer nada. Pero ¿por qué lo hago? Porque sé que Dios me ama y Dios no se va a parar de amarme porque me siento sin ánimos en el día de hoy o siento que no estoy dando el 100%. Todavía Dios me ama. Y cuando yo comprendo esto, pues no lo hago para ganarme a Dios, lo hago porque ya Dios me ha ganado a mí. Tú nunca le puedes ganarle a Dios amando. Eso lo cambia absolutamente todo. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación y el poder que va a transformar nuestra vida? Bueno, eso en el próximo segmento. Quédese ahí, no se rindas para nada. Para Dios, nada es imposible. Pero tú ya verás mañana. Y sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Para aquellos que ya pues han escuchado el comercial, saben lo que está sucediendo este fin de semana de Acción de Gracia, ¿sí? Tenemos un concierto ya preparado para ustedes, para que celebren con nosotros y sean parte de lo que pues Dios va a hacer aquí en Ocala en ese día. El 29 de noviembre va a estar con nosotros Ani Puello, ¿sí? La cantante, salmista, ministra de la palabra de Dios. Ella va a estar con nosotros en concierto, con música en vivo y en mensaje y el testimonio que ella va a traer para. Yo sé que va a ser impactante. No se pierda la oportunidad de ser parte de este evento. Si ya usted envió un texto, pues vamos a contestarle pronto con la información diciéndole que ya tenemos sus boletos para que venga a buscarlo. Y si usted pues quiere que reservamos esos boletos para usted, pues esto es lo que tiene que hacer. Simplemente tiene que escribir Ani Puello. Solamente escriba Ani Puello al 593-0095. Envíe ese texto ahí a 593-0095. 95 en el Arico 352 y vamos pues a estar contestándole con la información de sus tickets, ¿sí? Su etiqueta, si quiere dejarnos saber, quiero 3, quiero 4, quiero 5, quiero 10, quiero 20, bueno, lo que sea, vamos a estar aquí. Eso es solamente un donativo de $10 y yo sé que va a ser un momento fabuloso. No se pierda la oportunidad de celebrar con nosotros, ya que la familia va a estar toda aquí, va a estar todo el mundo pues celebrando Acción de Gracia. Empiece las Navidades correctas con un evento que yo sé que va a marcar nuestra vida. Yami y yo vamos a estar ahí como maestro de ceremonia y queremos conocerlos ustedes, ¿sí? Si usted dice, bueno, yo no hago texting, bueno, nos puede llamar aquí a los estudios al 347-9576, 347-9576 en Arico 352. Para aquellos que están aquí locales, que viven en Marion Oaks, bueno, si conocen a Number One New York Pizza, que está ahí en el Winn-Dixie Plaza, pueden pasar por ahí y también ellos van a tener los tickets disponibles. Uh-huh. Pasen por allí y también comen un slice de pizza, pero no coman mucho porque después pues no van a poder comer ese banquete que van a estar preparando para Thanksgiving. Mira, yo me puse ya de dieta desde ahora. No, voy a comer bien poquito para desquitarme en Thanksgiving. ¿Sí? ¿Qué plan? ¿Ah? No, yo escuché uno que dice por ahí, voy para de vacaciones, las Navidades, y voy a comer todo lo que yo quiera comer, porque cuando venga para atrás voy a estar a dieta. Vamos a ver cómo trabaja eso. ¿Mm? Estoy aquí pues esperando su llamada. Puede llamar al 347-9576. Recuérdate que al final de esta programación vamos a estar orando por sus peticiones. Y no importa lo que esté pasando en su vida, Dios siempre tiene una solución a su problema. Recuérdate que Dios te ama incondicionalmente y no hay nada que tú puedas hacer para evitar que Dios te ame. Nuevamente, esa es tu buena noticia para el día de hoy. Sí, no hay nada que tú puedas hacer para evitar que Dios te ame. ¿Estás tú preparado para sentir el amor de Dios? Bueno, prepárate, porque aquí viene. Él te va a bendecir en grande. 347-9576, 347-9576, en Arico 352. Para Dios, nada es imposible. No importa lo que estés pasando hoy, declárate victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. No importa lo que estés pasando hoy, declárate victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera la agonía de tu corazón. A lo negativo, a la depresión, toda enfermedad, el desánimo. Desenfoques, y a ti no te toca pelear, porque él es el que va al frente, porque está dispuesto a luchar. Le dicen el omnipotente, conocido mejor por Jehová. Levántate, camina y déjate de eso. La carga que tienes hoy, yo le puse el peso. Si quieres victoria, si quieres bendición, la tendrás, pero tienes que pasar por el proceso. No importa lo que estés pasando hoy, pensabas que era imposible. Ante todo el mundo que lo hace posible. Su poder me liberta de toda maldad y me cubre en la adversidad y me guía a toda verdad. Su poder me liberta de toda maldad y me cubre en la adversidad y me guía a toda verdad. No importa lo que estés pasando hoy, declárate en victoria y recibe tu bendición. Levanta tu mano como bandera, suelta tu carga y libera. Importante saber más acerca del amor de Dios, ya que es lo que Dios primeramente quiere hacer con la humanidad. Recuérdate que cuando Dios nos encontró a nosotros y envió a Jesucristo, nos encontró fuera de esta emoción o falta de esta emoción en nuestra vida. Los seres humanos hacían cualquier cosa para solamente avanzarse ellos mismos y era un sentimiento bien egoísta. Queríamos la bendición de Dios para nosotros y siempre estábamos juzgando, diciendo, no, nosotros somos los que tenemos la bendición de Dios. Y otros decían, no, nosotros tenemos la bendición de Dios. Y han visto guerras y luchas y mucha gente ha muerto y todavía pues parece que vivimos en esa clase de mundo, ¿ah? Donde algunos tienen más favor de Dios y otros son más bendecidos y nosotros tenemos la verdad. No, nosotros tenemos la verdad. Nosotros de verdad somos amados por Dios. No, aquellos son amados por Dios. Y tenemos esta lucha tratando de ganarnos la afección de Dios como niños malcriados que de verdad no hemos aprendido absolutamente nada. Hay tres cosas que tenemos que aprender acerca del amor de Dios que va a cambiar absolutamente todo. ¿Estás tú preparado para romper los límites en tu vida? Bueno, aquí vamos. Lo primero que tenemos que aprender acerca de el amor de Dios es que lo que hemos aprendido del amor está absolutamente equivocado, ¿sí? Todo lo que hemos aprendido del amor humano en nuestra humanidad es totalmente equivocado. Y por eso es que nosotros a veces no podemos acercarnos a Dios, porque pensamos que Dios es un amor de condiciones. Porque nos han enseñado, mira, si te portas bien, te voy a dar esto, ¿sí? Y si tú haces las cosas buenas, pues te voy a premiar. Y pensamos que eso es el amor de Dios. Que el amor de Dios es simplemente disponible a nosotros cuando nosotros nos portamos a bien o hacemos algo que Él quiere de nosotros. Pero la realidad es que Él nos ama en todo proceso del camino. Si nos portamos bien, Él nos ama. Si nos portamos mal, ¿sabes qué? Él nos ama. La Escritura nos dice que Él ama al pecador aunque aborrezca el pecado. Dios te puede amar. Él tiene la habilidad de amarte aún en tus errores. Yo sé, yo le doy gracias a Dios por eso, ¿ah? Que Él nos ama aunque nosotros cometamos errores. Él está listo para perdonarnos, restaurarnos y traernos para atrás a Él. No, otra condición de nuestra idea del amor es que si nosotros, pues, en un momento de enojo le gritamos a alguien, esa persona se enoja con nosotros y tiene ahora que uno, pues, pedir perdón y humillarse. Pero Dios, Él dice, cada vez que tú vienes a mí con un corazón contristo y humillado, yo nunca te voy a rechazar. Mira, Dios tiene la habilidad de escuchar nuestras quejas, escuchar cuando nosotros nos enojamos, cuando estamos totalmente atribulados, llenos de angustia, de dolores, de problemas, de circunstancias difíciles. Y cuando nosotros le hablamos a Dios diciendo, no entendemos qué es lo que tú estás haciendo, Dios todavía dice, si tú te acercas a mí, yo nunca te voy a rechazar. Cuando tú vas a Dios y le dices, Señor, de verdad, no sé lo que está sucediendo, pero perdóname si he hecho algo malo y ayúdame. Yo quiero entender. Dios dice que nunca te rechaza. No importa lo que tú has dicho. No importa lo que tú has hecho. Él siempre se acerca a ti. ¿Sí? La segunda cosa que tenemos que aprender es que la experiencia humana del amor es totalmente limitada. Totalmente limitada. El ser humano simplemente tiene la capacidad de amarte a límites. Yo sé que a lo mejor tú dices, no, mi mamá me ama con todo lo que tengo. No hay nada que yo pueda hacer mal. Mi mamá me ama. Qué lindo que tú tienes esa experiencia del amor de tu mamá. Y es verdad, como el amor de la mamá, cuando uno se pone a ver, la mamá ama a sus hijos, no importa la condición. Qué lindo ese regalo. Pero ¿sabes qué? Las escrituras son tan específicas acerca del amor de Dios que dice que aunque tu madre y tu padre te dejare, con todo Dios te recogerá. Ese es el amor que transforma. Es el amor que nosotros hablamos acerca de Dios, del ser humano conquistando en el amor y cómo sabemos de la conquista del amor, pero Dios dice, no importa que te abandone, yo estoy contigo. ¿Cuál es la tercera cosa que tenemos que aprender acerca del amor de Dios? Bueno, eso voy a compartir con ustedes en la próxima hora. Quédese ahí, no se mueva para nada y recuerde que para Dios nada es imposible. ¿Sí? You know that's right. La vida es una nube pasajera, una lluvia tan ligera que a cualquier hora se va. Por eso hay que vivir cada segundo, solo mirando al futuro y no mirar hacia atrás. Piensa que la vida es bella, no se esperan cosas buenas. Vive y levanta tu cabeza, que la vida no se acaba con las penas. Vive, si llegamos hasta aquí, hay motivos para reír aún en medio del problema. Vive, y levanta tu cabeza, que la vida no se acaba con las penas. Vive, es momento de avanzar, y si antes nos pudimos levantar, esto también pasará. No ha tenido nunca una tormenta, un dolor, una tristeza, un desastre natural. Pero más natural es levantarse, olvidar y no acordarse, si es mejor lo que vendrá. Piensa que la vida es bella, no se esperan cosas buenas. Vive y levanta tu cabeza, que la vida no se acaba con las penas. Levanta tu cabeza, que la vida no se acaba. Usted está en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. Y gracias por seguirle ahí en sintonía. Este es su amigo Johnny del Valle, aquí al otro lado de radio, acompañándole en esta mañana, diciéndole que, ¿sabes qué? Tú puedes romper los límites en tu vida para llegar a las metas que Dios tiene preparada para ti. Y hoy específicamente estoy hablando acerca del poder del amor de Dios y nuestra comparación según este amor que Dios nos quiere dar. Recuérdate que el ser humano es frágil en la manera que puede amar y tiene limitaciones. Y las primeras dos cosas que tenemos que aprender acerca del amor de Dios es, lo primero es que todo lo que hemos aprendido acerca del amor en general está mal. Sí, porque hemos aprendido que el amor es tantas diferentes clases de cosas, sí. Y el amor se enseña de diferentes maneras, se recibe de diferentes maneras, y es verdad en nuestra capacidad humana. Pero el amor de Dios es incondicional. Dios, como tiene la habilidad de amar como nada ni nadie puede amar en este mundo, pues no cae en ninguna categoría, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos aprendido acerca de los lenguajes del amor, y es un estudio que yo creo que todo el mundo debe de hacer, porque de verdad el ser humano tiene diferentes maneras de expresar el amor y recibir el amor. Pero cuando uno ama a Dios, ¿cómo uno le enseña a Dios, el que se inventó el lenguaje del amor, el que a través de la experiencia humana todavía nos ama a nosotros incondicionalmente? Sabe cómo amarnos, sabe nuestro lenguaje y cómo nosotros podemos volver para atrás ese amor. Bueno, Dios solamente nos invita a recibir su amor para nosotros compartir ese amor con los demás. Y eso, ese secreto que, bueno, yo digo que es secreto porque parece que mucha gente no han llegado a esa realidad, que es el amor de Dios que nos transforma. Una vez tuve una conversación con un hombre que era vecino mío, un artista profesional. Él sacaba fotos y era una persona bien dedicada a su arte y a su trabajo. Y un día, con lágrimas en sus ojos, me dijo: Johnny, yo quiero llegar al cielo, pero yo quiero llegar al cielo porque le tengo miedo al infierno. Y en ese momento yo le dije a él: pero el cielo no está hecho para personas que le tienen miedo al infierno. Está hecho para personas que aman a Dios. ¿Lo ve? Es una gran diferencia. Dios nos invita a nosotros a tener una relación con Él para que donde Él esté, también nosotros podemos estar. A veces nos quitamos el enfoque del amor de Dios y vemos solamente las prácticas y no vemos que el amor de Dios y su misericordia es incondicional. Él te invita a ti y a mí a disfrutar de ese amor para transformar nuestra vida. Mira, cuando tú eres tocado por el amor de Dios, ni te preocupas del infierno. Te digo la verdad, porque no está hecho para ti. Está hecho para personas que de verdad no quieren saber nada de Dios. Está hecho para ti y para mí el cielo, porque amamos a Dios, porque nos hemos dejado tocar por Dios. Y nosotros pues hemos tenido estas enseñanzas equivocadas acerca del amor. Lo segundo que tenemos que saber es que el amor en la experiencia humana es limitada, ¿sí? Y cuando uno dice, pues Dios te ama incondicionalmente, a veces no entendemos eso, porque han habido relaciones en nuestra vida donde han servido como ejemplo que el amor sí tiene condiciones. Mira, yo entiendo esto bien personal, porque he pasado por diferentes etapas de mi vida donde he tenido personas que me han dicho que me aman, que me quieren, que me aprecian, que nunca me van a dejar, y en su frágil existencia, pues me han probado que no era verdad. ¿Eso quiere decir que ahora el amor de Dios también cae en la misma categoría? Bueno, a lo mejor tú puedes discutir conmigo: esa es la manera que soy porque así me criaron, y lo que me dan, eso es lo que yo doy. Si me tratan bien, pues yo trato a las personas bien, y si me tratan mal, pues yo trato a las personas mal. ¿Sabes qué? Esa es la condición humana. Pero por eso es que Dios nos dice: déjame que yo te ame primero. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos enseña a amar primero, entonces aprendemos de Él lo que de verdad significa el amor. Entonces, tú puedes decir: yo voy a dar lo que yo he recibido, y como Dios me ha dado incondicional amor, yo voy a dar amor incondicional. Ese es el plan de Dios, para despertar en ti las habilidades, porque ahí, en esas conexiones, es que tú vas a conseguir tu bendición. Tú vas a hacer tus sueños realidad, porque las metas no son egoístas, sino es para compartirlos con todos. Esa es parte de nosotros, cualificar metas, es que tiene de verdad un impacto con los demás. Y en el día de hoy, pues de verdad quiero que tú sepas que no importa lo que ha pasado en tu vida, a lo mejor tú has tenido experiencias bien malas en tus sentimientos, en tus emociones, pero hay una evolución en tu amor, en la manera que tú puedes amar y tratar a otros si te deja amar por Dios. A lo mejor ha habido personas que te han dejado, que te han partido el alma, el corazón, de la manera que te han tratado. Pero Dios dice, uno no paga eso con lo que ellos dieron, sino que déjame amarte, restaurarte, y de la abundancia de ese amor, tú podrás amar nuevamente. Está en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Para Dios, nada es imposible. Yo vivo enamorado, cada día ilusionado, y es que dejaste grabado tu gran amor en mi pecho. Ya no respiro sin ti, soy inservible sin ti, porque este amor es así, que me derrito por ti. Ni la vida ni la muerte, nada nos separará. Estoy adicto al amor que tú me das. ¿Y qué será lo que tiene? Solo y desvelado, echándole la culpa al pasado. Ahora camino fuerte contigo a mi lado. Eres mi verdad, mi necesidad, la esencia de mi vida y de todo lo que hago, mi prosperidad por la eternidad. Ayúdame a brindarle al mundo del amor que me diste tú a mí. Ayúdame a extenderle al mundo del amor que me das. ¿Y qué será lo que tiene? Hasta me parezco a ti. Loco, loco, vuelto y sin idea. Tu amor comparto donde quiera que me paro. Es inevitable y es que no hay manera de no decirle al mundo entero que tú eres mi amparo. Ayúdame a brindarle al mundo del amor que me diste tú a mí. Ayúdame a extenderle al mundo del amor que me das. ¿Y qué será lo que tiene tu amor? ¿Y qué será? Pero lo cierto es que ella camina a tu lado y te quiere llevar. Buscas un poco de acción queriendo ser héroe de ciencia ficción. Pero lo cierto es que un héroe se atreve a decirle a este mundo que no. No puedes ser parte de ese juego. No puedes. El mundo es traicionero. Hoy mismo, adiós la tierra. morirás, también tu familia por ti llorará. Debes correr a los pies del Señor y pedirle que Él te ayudará. No puedes ser parte de ese juego. No puedes, el mundo es traicionero. Si usted está disfrutando de esta programación y desea participar, puede llamar al 352-347-9576. También puede enviar un texto o dejar un mensaje a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Si en la vida nosotros queremos dar lo que nosotros hemos recibido y tratar a las personas como nos han tratado a nosotros, tenemos una idea equivocada del amor de Dios. Sabes, la condición humana está de esa manera, que nosotros simplemente queremos dar lo que hemos recibido. Y yo te amo si tú me amas. Y solamente voy a entrar a este trato contigo si prometes hacer esto y esto y lo otro. Y después ponemos condiciones y decimos, mira, yo amo a esta persona por lo lindo que me tratan o lo bueno que son. Y los días que no son, no te tratan bien o no tienen la capacidad de ser bueno en tu perspectiva, pues, ¿va a dejar de amarlo? Por supuesto que no. Por eso es que Dios nos invita a recibir primeramente su amor. Para que nosotros, porque Él sabe que nosotros humanos somos de esa manera, que queremos dar lo que hemos recibido. Y en la escritura Dios lo hace de esta manera. Él dice, tú vas a recibir lo que tú das, pero primeramente déjame darte mi amor para que tú aprendas cómo dar, para que tú puedas dar correctamente y recibir correctamente. En la vida tú te vas a encontrar con personas que no van a apreciar quién tú eres. Eso es una realidad. No van a poner el valor que tú te mereces por las cosas que tú haces y la persona que tú eres. Pero te he preparado, porque emocionalmente eso no puede afectarte, no puede aguantarte, porque Dios tiene grandes planes para ti. El rechazo es parte de la vida, pero la restauración es parte del plan de Dios. Y no podemos tener la restauración en nuestra vida pensando en las cosas que han sucedido en el pasado. Yo le doy gracias a Dios que Él es un Dios que nos dice que nos hace habitar en familia. Tú puedes ser una persona que a lo mejor dice, yo nunca he sentido el verdadero amor, no sé lo que es. Y Dios te dice, yo te voy a enseñar. Hasta la Escritura nos dice que Él nos adopta y nos hace sus hijos. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que no pertenecíamos, que a lo mejor ni nos merecíamos esto, pero Él nos quiso dar como quiera. A veces nosotros cantamos canciones que, bueno, yo creo que son canciones lindas, pero son limitadas en nuestra perspectiva. Y decimos, Señor, aunque yo no me lo merezca, Señor, yo no me merezco. Y pensamos que estamos tratando de ganar a Dios. Pero Dios dice, yo no te amo porque tú te lo mereces. Yo ni te amo por lo lindo que tú eres o las cosas que tú has hecho para mí, sino que te amo simplemente porque eres creación mía. Si fuera por condición que Dios nos amara, entonces estuviéramos todos en peligro, ¿va? Porque nosotros no podemos ganarle a Dios en la manera que Él nos da, en la manera que nos regala y en la manera que Él nos ama y nos transforma. Lo tercero que tenemos que hacer es entender que el amor de Dios lo cambia todo. El amor de Dios lo cambia todo. ¿Tú quieres romper los límites en tu vida? Aprende que tú eres amado. Que no hay nada que tú puedas hacer que te va a quitar el amor de Dios. Hay algunos que me han dicho a mí personalmente, y esto es un testimonio personal, hay personas que me han dicho a mí que no puedo predicar de esta manera. Eso es una realidad y te voy a decir por qué. Me dicen, Johnny, si tú predicas del amor de Dios, que el amor de Dios es incondicional, que no importa lo que tú hagas, Él siempre te va a amar, que no importa lo que ellos hagan, que Dios siempre lo va a perdonar, pues ellos van a hacer lo que les da la gana. Y yo, mi respuesta a eso es, yo nunca he hecho algo voluntariamente para ofender el amor de Dios, porque Él me ama. Claro, yo sé que yo puedo hacer lo que me da la gana y Dios todavía me va a perdonar. Pero el amor de Dios es tan poderoso que evita tú tener hasta los deseos de defraudar ese amor. Cuando tú eres amado por Dios, cambia todo. Hay a veces que hasta cosas pequeñas yo digo, Señor, yo no quiero hacer eso para agradarte. A veces hasta en la comida yo le digo, Señor, no quiero comer de esa manera porque sé que me voy a poner vago y a lo mejor más gordito y no voy a poder tener la energía para hacer el trabajo que tú necesites que yo te hago. Y a veces estoy distraído por otra cosa y digo, Señor, quiero cambiar la manera que hago mi trabajo porque estoy distraído y no quiero distraerme porque quiero concentrarme en el trabajo que tú me has dado, en lo que yo estoy haciendo para mis amigos, para mi familia, y quiero dedicarme a lo que tú me estás dando. El amor de Dios lo cambia todo. El verdadero amor de Dios lo cambia todo. Cuando vamos acerca de amor romántico, vemos esa etapa de ese amor romántico como la conquista, ¿sí? Al principio está el hombre que le escribe poemas a esa preciosa mujer y le canta canciones y le regala flores y qué lindo es enamorarse, ¿verdad? Pero cuando viene a la conquista, Dios hizo algo aún mejor. Él dice, no importa lo que ha hecho la humanidad, no importa lo que va a ser. Yo amo tanto que lo voy a hacer todo por ello. Entregó su vida. ¿No ve? Lo que Dios hace para nosotros es que Él creó esta preciosa tierra, este precioso paraíso. Y nos creó y nos puso aquí. Haciendo eso nos enseñó que nos ama. Y después nos recuerda que Él mismo se hizo carne y sufrió todo dolor, toda angustia, para saber por lo que nosotros pasamos. Y después nos enseñó a darlo todo para recibir todo. En esa manera Él enseñó, ama como yo amo, para que tú puedas entrar al reino de Dios, a lo que Dios ha establecido ya aquí. Hay mucho que te dicen, si tú quieres prosperidad, si tú quieres bendiciones, tú tienes que hacer todo esto pues por el sistema que hiciste. Y Dios te dice, todo eso tú lo harás por la inspiración del amor que hiciste. Mientras vino por mi ventana en el día de hoy, no puedo evitar el de saber que Dios nos ama. El cielo está pintado de ese precioso azul, como solo Dios lo puede pintar. Y algunas nubes se han dejado ahí para que el sol juegue con su luz. El sol está subiendo y mientras sube, la sombra de los árboles que está más cerca del horizonte empiezan a formar sombras que se mueven sobre la grama. Y los árboles que ya están recibiendo el esplendor completo del sol están mostrando sus detalles. Ahí están, como tratando de tocar al cielo. Tienen menos hojas hoy, pasando por la temporada del otoño, pero sabiendo que están vivos y fuertes para demostrar la naturaleza poderosa de nuestro Creador. Un poquito de neblina queda de esta mañana y poco a poco se está levantando al otro lado de una cerca donde ve unos caballitos corriendo allá atrás. Y una parada de pajaritos que ha estado volando por ahí durante toda esta mañana, donde muestran que Dios está en control. Y qué grandes cosas están sucediendo. Si tú tienes una oportunidad en el día de hoy, sal hacia afuera y respira profundamente y di: gracias, Señor, por esta oportunidad de existir. Pon tu mano sobre tu pecho. ¿Tú sientes tu corazón latir? Sí. Ese es el latido, ese ritmo de la canción que le canta la naturaleza a Dios: santo, santo, santo tú eres. En estos momentos son los momentos que Dios usa para enseñarnos que Él nunca nos ha dejado, que Él siempre está ahí. Y Él te dará la fortaleza para que tú puedas seguir adelante. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Este es tu amigo Johnny del Valle al otro lado de radio, el que te recuerda que hoy y para siempre, para Dios, nada es imposible. Thank you.

mejor describa lo que yo siento por ti. Solo una puedo decir. Sé que llegará hasta el cielo y en tu trono escuchará. ¿Qué sabemos nosotros del amor de Dios? ¿Cree que lo sabemos todo? Mira, Dios nos dice, ¿cómo tú puedes amar a Dios que no he visto? Y no amar a tu vecino o tu amigo o la persona que está al lado tuyo que tú puedes ver. ¿Por qué nos habla de esa manera? Porque Él primeramente quiere que entendamos el amor de Él hacia nosotros. Dios nunca ha estado interesado en lo que el ser humano pueda hacer por él. ¿Qué tú puedes hacer a Dios? Mira, no hay nada que tú puedas hacer para pagarle a Dios hasta la oportunidad de tu existencia. Y a lo mejor tú dices, pero Johnny, yo he pasado por momentos bien difíciles en mi vida. A mí me han maltratado, a mí han hablado mal de mí, a mí me han roto el corazón. Yo he pasado por un divorcio, yo he pasado por angustia, yo he pasado por tantas cosas. Que ya yo no creo en el amor. Lo que tú no tienes es esperanza. Y a lo mejor tú no crees en el amor humano. ¿Sabes qué? Está haciendo bien. Las escrituras nos dicen, es maldito el hombre que confía en otro hombre. ¡Auch! Suena bastante difícil, ¿verdad? Pero es porque Dios quiere que dependemos de esta emoción del amor totalmente de Él. Nosotros solamente tenemos la capacidad de amar cuando Dios es, nos ama a nosotros. Y entonces ya nosotros nos amamos, sino que Dios está amando a través de nosotros. Tú quieres entregarle a la vida lo que la vida te ha dado a ti. Tú tienes una agenda y tú dices, no, a mí me han tratado mal y es como único yo he aprendido. Yo tengo fronteras y barreras y tengo límites. Y de aquí yo no paso. No dejo que nadie entre, pero yo tampoco voy a salir. Y Dios te dice, porque aprendiste el amor del ser humano. Aprendiste a través de las experiencias limitadas. Hasta personas con buenas intenciones nos pueden herir. Personas con buenas intenciones hasta nos pueden defraudar. Hay personas que a lo mejor te han prometido cosas y no han podido cumplir. Pero eso es una experiencia humana. Dios te dice, yo lo que cumplo, lo que prometo, lo cumplo. Siempre estoy contigo. A lo mejor tú te sientes que se ha tardado, pero yo no te he abandonado. A lo mejor tú sientes que tiene que ganarte, mi amor, pero el amor mío es incondicional. Cuando tú te dejas enseñar el amor de Dios, entonces tú puedes decir con toda libertad, yo voy a dar lo que yo he recibido. Y puedes dar el amor de Dios. Esta es la única manera que tú vas a poder romper los límites en tu vida para llegar al próximo nivel de tu bendición. Esas raíces de amargura desaparecen. Los problemas emocionales desaparecen. Ese sentimiento egoísta que te ha llevado a la depresión desaparece. La tristeza desaparece. Porque vamos más allá del sentimiento humano, sino es una evolución del amor que nosotros podemos tener esa experiencia en nuestra vida a través del amor de Dios. Sí. Ha habido un momento en mi vida que yo le he dicho a Dios, Señor, me gustaría tener mejores amistades, o quisiera tener relaciones que de verdad pues pueda yo confiar y ser conectado. Y tengo relaciones así, tengo amigos, tengo personas que de verdad aprecio. Pero lo que de verdad estoy diciendo es que, Señor, yo no he encontrado a nadie como tú. Cuando todo te abandones, cuando nadie esté de tu lado, cuando nadie te entiende, cuando tu corazón se ha roto en mil pedazos, Dios todavía te ama. Cuando tú piensas que no te lo merece, cuando piensas que tú has fallado, cuando piensas que tú no eres posible, que no tienes la capacidad de recibir el amor, Dios te ama. Cuando piensas en el rechazo de otros y compara ese rechazo con la habilidad que Dios tiene para amarte, quedas completamente equivocado. Él es el Padre que nunca se va. Él es el amor que nunca deja de ser. El que siempre comprende, el que siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. Hasta nos dice, no importa cuántas veces tú caes, con todo, yo te voy a recoger. No importa cuántas veces tú has caído, con todo, yo te amo. Y la única manera que nosotros podemos salir de ese amor es ignorándolo. Porque no importa qué, Dios te ama. A lo mejor tú estás escuchando hoy y dices, pero yo no he tenido una relación muy buena con Dios. Si yo pues me acerco a Dios, yo no creo que Él me va a escuchar. Yo no sé quién te dijo eso, pero estás bien equivocado. Hoy Dios te recuerda lo mucho que Él te ama, sin límites, sin fronteras, sin barreras. Su amor es incondicional. Cuando tú lo pruebes, cambiará tu vida para siempre y sabrás que es la gracia de Dios que permite que tú cambies tus pensamientos. Dice la Escritura que su amor nos provoca arrepentimiento. Y ya las cosas que hacíamos antes no las hacemos más. No hay un deseo de,

lo cumple. Y Él dice, nunca te va a dejar desamparado. No hay nada que Él no pueda cambiar. En este día, mejor tú te encuentras en los últimos momentos de tu capacidad de aguantar tu fe. Y Dios dice, espera un poquito más, que yo estoy trabajando un milagro contigo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ser conocido, por dejarte conocer, por dejarnos entrar al conocimiento de tu amor. Hoy hemos estado hablando de cómo tú nos amas, de cómo tu amor es incondicional. Y queremos sentir ese amor a todo tiempo. No depender de nuestras habilidades limitadas para poder comprender tu amor, sino confiar que es verdadero, eterno, que no tiene fronteras, que no tienes limitaciones, sino que nos ama como somos. Y te pido que extienda ese amor en el día de hoy y toque esas vidas que están emocionalmente rotas, se sienten que no tienen la capacidad de amar, o no creen en el amor, o se sienten que están destinados a simplemente vivir sin conocer esta emoción. Señor, alcánzalo hoy. Señale tu grande misericordia. Toca su vida, transforma su ser. Señor, ve sanando en estos momentos a aquellos que están enfermos, que sienten dolor o han recibido noticia de una enfermedad. Ahora mismo queda sano en el nombre de Jesús por la promesa en Jesucristo. Liberta a aquel que tiene problemas emocionales y se siente oprimido, deprimido. Rompe esas cadenas, Señor, que puedan sentir la libertad de tu amor y puedan adorarte y glorificar tu nombre. Te pido por los matrimonios, Señor, que tú nos unas día a día más y más. Que se enamoren de ti y del uno al otro. Y que establezcan familias que sean ejemplo en nuestra sociedad. Te pido por nuestros jóvenes y nuestros niños. Cuida su mente, protégelos. Que puedan, Señor, ser la generación de fe que tanto necesitamos. Te pido por los necesitados que hoy tú supla conforme a tus riquezas en gloria. Y que nosotros podamos compartir de lo que nosotros tenemos para que ellos también puedan ser bendecidos. Y te pido, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que hoy sientan tu amor, tu misericordia y tu bondad. Que comprendan que como tú no hay nada. Que para ti nada es imposible. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por orar conmigo. Qué privilegio poder compartir estos momentos. Yo sé que hacen una gran diferencia. Y espero que en el día de hoy tú veas a Dios y su amor en todos los detalles. Y después que nosotros oramos, nosotros celebramos. Celebramos porque tu victoria es nuestra victoria. Y queremos aquí en Radio Fe siempre celebrar lo que Dios ha hecho. A lo mejor tú dices, bueno, es que todavía no me siento con motivo de celebrar. Bueno, empieza. Empieza porque tu victoria está ya escrita. Ya lo que Dios va a hacer contigo es simplemente un milagro. ¿Ah? Prepárate. Vamos a gozarnos en el día de hoy subiéndole el volumen a su radio y demostrando que ya se tomó esas dos tazas de café. Voy a sonreírle a la vida. Come on. Alzaré mis ojos al cielo. You know what to do. Voy a disfrutar mi existir. Hoy puedo decir que seré feliz. Your love is real and that's the best. Seré feliz. There's nothing more greater than that. Seré feliz. Your love is real and that's the best. Los cuatro vientos yo gritaré, de ti nunca yo me avergonzaré, de tu grandeza yo cantaré. Come on, people. Por tu amor yo viviré. A los cuatro vientos. yo me avergonzaré. De tu grandeza yo cantaré. Por tu amor yo viviré. The feeling is great when you walk with me. Maybe that's what you say for your love for me. I still fight every day, every night. Confiado en tus manos está my destiny. Puedo caminar seguro, tu amor me guardará. Mi corazón late por ti, tú me guiarás. No tengo que temer, tu mano me extenderás. Como águila en los cielos me elevarás. Vamos a tengo hablar. Que seguirlo, nadie va a impedirlo. A ciegas voy a confiar en él. Porque yo voy a vivir la vida y seguiré. Caminando seguro estaré. Porque gozo me das estabilidad, inmunidad ante la maldad, seguridad. Conmigo estarás, qué felicidad. Seguro estaré, no me detendré. Seguiré mi camino sonriendo a la vida, feliz estaré. No, yo no puedo vivir si a mi lado no vas. Yeah, eres tú que me ama y me llena de paz. Y feliz estaré, no me detendré. No, no, no, no, no. Seré feliz. Your love's real and that's the best. Tierra una sola es y hay que vivirla gozando. No te preocupes por el qué dirán y continúa celebrando. Algún día la luz se apagará. Vive que el tiempo se va volando. Por un mundo mejor sonríe y abraza. ¿Qué estás esperando? Y hemos aprendido que los pequeños detalles hacen grandes cambios. Por eso en este momento yo te exhorto a que abraces, a que sonrías y hagamos de este mundo un mundo mejor. That's the way you do it. Michael Pratt, Etierrey, el Rashi, Santiago, ¿ok? Los de la Fórmula Group. Oye, a los supernaturalistas, los de la Fórmula, papi en la pista. Usted está en sintonía con Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. It's coming, it's coming. De vida. Bueno, gracias por quedarse en sintonía con la frecuencia que inspira fe. ¿Se gozaron en el día de hoy? Yo también me gocé. Espero que el mismo espíritu que yo pude sentir aquí en los estudios, también tú lo pudiste sentir ahí en tu automóvil, en tu casa, en tu cuarto de hospital, en la cárcel, donde quiera que haya llegado estas ondas radiales a través de nuestra aplicación. Espero que hoy tú tengas un día bendecido, rompiendo los límites en tu vida para llegar al próximo nivel. Dios está haciendo cosas maravillosas. No se olvide de pasar por renuevo.com y escuchar estas programas. Nuevamente, renuevo.com es R-E, el número 9, V-O.com. Para más información puede pasar por radiofe95.com también y a mejor encontrarla un poquito más ligero, ¿sí? También pase por Facebook y déjenos saber lo que usted pues piensa y cómo nosotros pues podemos alcanzar y hacer todo lo que estamos haciendo un poco mejor. Queremos su opinión y queremos saber qué está allá escuchando. Déjenos también un mensaje en nuestra línea electrónica o envíen un texto, siempre de grande motivación para nosotros. El número de teléfono para enviar un texto o dejar un mensaje es 593-0095. 593-0095 en el área 352. Ahí también puede enviar un texto diciendo Ani Puello y cuántos tickets usted quiere que nosotros aguantemos. Las etiquetas ya están aquí en los estudios y queremos hacer eso disponible para ustedes. Noviembre 29 estaremos celebrando en junto en concierto en vivo con música en vivo el mensaje y la administración de Ani Puello. Queremos estar ahí pues preparado para celebrar empezando la Navidad. Escuché que va a compartir con nosotros de su nueva producción navideña y va a ser no se lo pierda, una experiencia que va a marcar su vida. También dejándole saber que queremos escuchar lo que usted tiene que decir. En esa línea electrónica puede dejar ese mensaje, puede comunicarse con nosotros. Nosotros volvemos para atrás esos textos le dijimos que estamos orando por usted y cogemos pues sus opiniones pues son bien importantes para nosotros. Eso es todo por ahora, yo creo. Bueno, gracias por dejarme ser parte de su vida, gracias por ser parte de la mía y gracias por llevarme contigo donde quiera que va por las mañanas y ha sido un placer. Gracias a todos los auspiciadores que hacen esta frecuencia posible. Los queremos mucho. Gracias por todos los que trabajan detrás de la escena y a todos los pastores y ministros que usan esta plataforma para ayudarnos a predicar el evangelio. Ustedes son héroes terribles. Nos encanta. Y adelante siempre. Recordando que para Dios nada es imposible. Será hasta la próxima vez, si así Dios lo permite. Don't miss me too much. Ya. Yeah. Love you, angel. Tengo música por dentro. Lily Goodman, yeah. Yo no la puedo detener. Es el cielo. Me fluye desde adentro. De mi interior. De mi interior. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com.